Un muchacho quería tener novia y como él era cristiano y valoraba mucho el consejo de sus padres como todo buen cristiano, entonces él se había propuesto no empezar un noviazgo hasta que tuviera la autorización de sus padres. Así que conoció a una muchacha y finalmente la llevó a la casa para que la conocieran. Y cuando su mamá la conoció, como que no le gustó algunas cosas, descubrió que no era la muchacha indicada para él, le dijo, no, esa no. Bueno, pues ni modo. Se fue, pasaron unos cuantos días y regresó, encontró a otra muchacha que estaba mejor, según su opinión. Se la trajo a sus padres y cuando la conocieron, su mamá se fijó cuidadosamente, le descubrió 2-3 defectos y dijo, no. Y esta historia se repitió varias veces, hasta que un día el muchacho encontró una señorita que se parecía en casi todo a su mamá. Hasta en la manera que hablaba y cómo caminaba, dijo, no hombre, estoy seguro que esta sí le va a gustar. Así que la llevó a su casa para presentársela y cuando los dos padres la vieron, fue el papá el que dijo, no, esa no. Hermanos, una de las decisiones más importantes de la vida es elegir con quién te vas a casar. De las más importantes. Cuando tú te equivocas al elegir la persona con la que te vas a casar, te vas a exponer a vivir una vida miserable. Vas a sufrir mucho más de lo que necesitabas y vas a desperdiciar tiempo, dinero y esfuerzo que nunca vas a poder recuperar. Pero si tú, por el contrario, eliges bien, escoges correctamente a la persona indicada con la que vas a pasar el tiempo, el resto, la mayor parte del tiempo de tu vida, entonces tú vas a incrementar grandemente las posibilidades de tener muchos tiempos muy satisfactorios en tu vida. Vas a encontrar una persona que se va a preocupar para que tú llegues a ser un mejor hombre o una mujer de Dios. Y vas a poder tener un acompañamiento en los momentos y en las pruebas más difíciles que te toquen a ti cruzar. Así que hay muchas razones por las cuales todos los jóvenes que aún están solteros deberían de prestar atención a un tema como este. Y a los que ya somos padres y tenemos hijos o tenemos la posibilidad de ejercer influencia sobre otros jóvenes que aún no se han casado, debemos prestar atención al escuchar este mensaje. Hoy les voy a hablar de 4 cosas en el tiempo que tengo por delante. Hoy les voy a hablar en primer lugar de los tipos de noviazgo que hay. Número 2, los distintivos del noviazgo cristiano. Después les voy a hablar de algunos consejos para los jóvenes en cuanto al tema del noviazgo. Y finalmente voy a hablarles algunos consejos para los padres de los jóvenes en edad de tener un noviazgo. ¿Estamos listos? Comencemos entonces identificando los diferentes tipos de noviazgos que hay. La verdad, se podría hacer una lista larguísima, las motivaciones por las cuales dos personas inician una relación romántica formal podrían ser infinitas. Aquí solamente voy a mencionar 4 de los noviazgos más comunes en el mundo. Número 1, el noviazgo para experimentar. Dos personas inician un noviazgo porque sienten algo de atracción. Y como nunca lo han sentido, ese es su primer noviazgo, lo más seguro. Así que inician un noviazgo para ver lo que se siente. No necesariamente están enamorados, pero tal vez sí, uno de los dos, o simplemente se sienten atraídos. Normalmente es el noviazgo de los más jovencitos, el primer noviazgo. Para ver lo que se siente. Noviazgo para experimentar. Número 2, el noviazgo de enamoramiento. Aquí ya el corazón se ha enganchado. Una persona se siente enamorada de otra y hace lo posible por enamorarla. O los dos se enamoran. Piensan que estar enamorados es la razón suficiente para iniciar un noviazgo. Por cierto, esto es un error, jóvenes. Y los que ya no estamos tan jóvenes, se los decimos en el mejor de los sentidos. En la edad más joven te enamoras y te desenamoras facilito y muchas veces. Así que si tú crees que debes iniciar un noviazgo solo porque te enamoraste de algo, de alguien, estás equivocado o equivocada. Entonces, estar enamorado no significa que tienes que enamorar a alguien o iniciar un noviazgo. Tercer tipo de noviazgo, noviazgo para tocar. Los jóvenes que quieren experimentar contacto físico con una persona del sexo opuesto y asumen que el paso necesario para lograrlo, ¿qué es? Pues empezar un noviazgo, ¿no? Para ellos. Entonces, los que piensan así, Cuando inician un noviazgo y la pareja no consiente en dejarse tocar a pesar de la insistencia del otro o de la otra, entonces se irrita, se molesta y termina la relación. No, yo pensé que íbamos a ser novios. Eso piensan. ¿Por qué se tocan los novios? ¿Alguna vez se han preguntado? Fíjense qué curioso. Casi todos los que se casan quieren encontrar a alguien que nadie lo hubiera tocado. Pero cuando andan de novios quieren andar tocando. Pero quieren encontrar a alguien con quien casarse que nadie la haya tocado. ¿Por qué quisieras tocar a alguien con el que no te vas a casar? ¿Te parece correcto que tocaran a tus hermanas menores? Pues eso es muy común. ¿O que tocaran a tu hija si no se piensan casar con ella? Número 4, el noviazgo para casarse. Este es el noviazgo entre dos personas que quieren conocer mejor al que parece ser un buen candidato o una buena candidata para formar una familia. Ahí está, 4 tipos de noviazgos más comunes que uno puede encontrar en el medio. Pero ahora, ¿qué tipo de noviazgo tienes tú? Pregunto si es que estás tú de novio o de novia. ¿Qué tipo de noviazgo quisieras tener si tú no tienes novio ahorita? Bueno, yo voy a apelar a un quinto tipo de noviazgo que no mencioné. Y es lo que llamamos aquí el noviazgo cristiano. El noviazgo según los principios bíblicos, que supera todos los anteriores. ¿Ok? No hay un versículo de la Biblia, si tú buscas en toda la Biblia, que mencione la palabra noviazgo. Pero si entendemos el noviazgo como la relación exclusiva entre un hombre y una mujer que se preparan para casarse, entonces en la Biblia encontramos muchos ejemplos que nos proveen a nosotros de principios para tomar decisiones sabias, para iniciar, cuidar, desarrollar y consumar un noviazgo que honre a Dios. Ejemplos como cuáles, Luis, me dirás. Bueno, no tengo tiempo para repasar las historias con ustedes, pero si ustedes repasaran la historia, por ejemplo, de Jacob, cómo él empezó su familia, los errores que él cometió y los aciertos, y qué decir de Isaac con la que llegó a ser su esposa, Rebeca. El ejemplo excelente, uno de los mejores para mí en toda la Biblia, el de Ruth y Boaz, cómo ellos empezaron su familia. ¿Y qué en vez de decir de José y María, entre otros tantos que nos enseñan tantas buenas lecciones? Así que en este punto voy a mencionar 3 distintivos, por cuestión de tiempo, de lo que es un noviazgo cristiano. Solo 3 distintivos. ¿Qué distingue el noviazgo cristiano de todos los otros noviazgos? Y esos 3 distintivos son, número 1, el noviazgo cristiano es un noviazgo entre 2 cristianos. Número 2, el noviazgo cristiano es un noviazgo centrado en Cristo. Y número 3, el noviazgo cristiano apunta al matrimonio. Voy a explicar. Número 1, noviazgo cristiano es un noviazgo entre 2 cristianos. Las escrituras dicen en 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz y las tinieblas? Este versículo nos enseña que los creyentes no pueden establecer asociaciones íntimas, espiritualmente hablando, significativas con no creyentes, de cualquier naturaleza. ¿Y cuál de todas las asociaciones espirituales es la más íntima de todas, sino la del matrimonio? Y la antesala del matrimonio es el noviazgo. Por eso el noviazgo entre un cristiano y un no cristiano es yugo desigual en la Biblia. Y no se puede honrar a Cristo en un noviazgo con alguien que no conoce a Cristo o que no quiere agradar a Cristo. Algunos cristianos piensan que pueden ser la excepción, que ellos van a iniciar un noviazgo con un no cristiano y luego lo van a llevar a la iglesia para que allí se convierta y ya nos ahorramos el trabajo, ¿no? Intentar eso es como intentar subir un muerto a un bote salvavidas. Imagínate que eres náufrago y logras subirte a una lancha salvavidas. Pero de pronto choca ahí contra la lancha un cuerpo flotando. Y te le quedas viendo y dices, oye, está guapo. está guapo, está bonita. Y le tomas el pulso, no late. Porque dices, quizás en lo más profundo de su corazón todavía está vivo. Entonces, lo quieres salvar, lo quieres subir. Y te empiezas a dar cuenta que está pesado. No está tan fácil. La lancha te quiere voltear cada vez que intentas. Así como te está cueste y cueste, y está pasando el tiempo, te cansas, dices, para no perderlo, y te amarras. Y te amarras al cuerpo ese. Si lo logras subir a la lancha, en cuestión de tiempo te vas a dar cuenta que pensabas que estabas acompañado, pero en realidad te sientes solo. Estás acompañado en cierto modo, pero sigues solo. Y número dos, descubres que no te ayudó, que el trabajo se te acumuló. Ahora te sientes, ahora es más pesado todo. En el caso de que lo subas, pero si ni siquiera lo puedes subir, lo más probable no es que tú lo subas, es que él te hunda con él. Así que, por eso no estamos en yugo desigual. Ahora les advierto, hay veces que puedes entrar en yugo desigual con alguien, al iniciar un noviazgo con alguien que dijo que era cristiana o cristiano. Te encuentras a alguien que dice que es cristiano y que va a una iglesia cristiana y dices, ahí está, se cumple el requisito, con este sí, con esta. Y empiezas un noviazgo sin darte cuenta que también se puede iniciar un yugo desigual con alguien que dice ser cristiano, porque la Biblia dice que hay lobos que se disfrazan de ovejas. Aprendan de Santa Blancanieves. ¡Ay, qué colmillos tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan...! Es para verte mejor. ¡Ay, este cristiano como que está medio raro, ¿no? Recuerden lo que dijo el Señor Jesús. No dijo por sus palabras los conoceremos, sus frutos. ¿Tú crees que nada más porque alguien viene a la iglesia y dice que es cristiano, por eso es cristiano? Entonces, cuidado, también puede haber un yugo desigual formado en una iglesia. Por eso, fíjate bien, fíjate bien. Entonces, dije, en primer lugar, un noviazgo cristiano es un noviazgo entre dos cristianos. Número dos, un noviazgo cristiano es un noviazgo centrado en Cristo. Un noviazgo que se empieza para la gloria de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, como empezar un noviazgo, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, el noviazgo cristiano se centra en Cristo y no en los novios. Todo lo que los novios hacen juntos debe responder una pregunta. Lo que queremos hacer, ¿nos sentiríamos cómodos si lo hiciéramos delante de Jesús? Si lo que tú quieres hacer con tu novia o con tu novio, te daría vergüenza que te vieran tus padres, tu pastor, o mucho más, nuestro Señor Jesucristo, no lo deberías de hacer, si dices que eres cristiano. No, pues esto se está poniendo muy estricto. Por eso les dije, el noviazgo cristiano no solamente exige que cada uno sea cristiano, porque pueden ser dos cristianos que empiezan un noviazgo, pero lo conducen como los no cristianos. Por eso, además de que los dos sean cristianos, deben decidir que su noviazgo glorifica a Cristo. Que todo lo que se hace, lo hacen con una conciencia tranquila. Si la respuesta es no, lo que quieres hacer con tu novio, no lo harías delante de Cristo, entonces simplemente son dos cristianos que tienen un noviazgo mundano. Número tres, el noviazgo cristiano, además de ser un noviazgo entre dos cristianos que centran su relación en Cristo, número tres, es un noviazgo que apunta al matrimonio. La Escritura dice de la novia de Cristo. ¿Saben que Cristo tenía una novia? ¿Tiene una novia? ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo se llama? Ah, gracias. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Jesús no empezó un noviazgo con una novia para jugar con ella. Desde el principio Jesús empezó una relación porque un día quiere encontrarse en las bodas del Cordero con su novia. Y si queremos ser como Cristo, entonces la meta de un noviazgo debe ser prepararnos para esa decisión, para la boda. La iglesia como novia se prepara para su encuentro con su novio. Así que el noviazgo es para prepararse para la vida matrimonial. ¿Por qué quieres empezar tu noviazgo? Tú. Ya dije, para experimentar, porque te sientes enamorada, enamorado, para tocar. O para casarte, pero casarte ¿por qué? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para cumplir los propósitos divinos para el matrimonio? Ni sabía que había propósitos, por eso debes prepararte para el matrimonio, en tu noviazgo. Hermano, los noviazgos que no inician con este propósito se exponen a muchos riesgos. Se distraen de sus prioridades por el drama emocional. Los noviazgos que no se cumplen esos tres estándares excluyen de la convivencia con la familia y otros amigos. Ya no quieren estar con la familia, nomás quieren estar con el otro, ¿verdad? ¿En cuerpo o en el espíritu? Presentes en cuerpo pero ausentes en el Señor, dice el otro. ¡Hey! ¿Qué te pasa? Aquí estamos. Thanksgiving. Ya no conectan, ¿verdad? Sin contar las inmoralidades. El noviazgo es para conocerse mejor a fin de descubrir si son compatibles para una vida juntos. Si descubren que no quieren casarse con esa persona, no deberían de seguir con ese noviazgo. Si descubren que sí son compatibles, entonces el noviazgo es para prepararse todo lo que puedan para vivir juntos. Ahora daré algunos consejos prácticos a los jóvenes con respecto al noviazgo. Número uno, joven, enfócate en tu superación. Esta es la etapa de tu vida para prepararte para el resto de lo que Dios te dé para vivir. Enfócate en tu superación. La juventud es el mejor momento de tu vida para prepararte para el futuro y servir al Señor. Primera de Corintios 7:32 dice: el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hoy en día muchos noviazgos no están casados, pero solo se preocupan por cómo agradar a su novio. Cuando eres soltero, es el tiempo para agradar al Señor y para superarte. ¿Superarme en qué, Luis? Superarte en el estudio. Es el tiempo para estudiar. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos es ley que los jóvenes estudien hasta la high school, cuando menos? Y como a los cristianos se nos manda obedecer a las autoridades superiores, así que hasta que termines la high school deberías estar enfocado en estudiar. Para empezar, deberías enfocarte en tu andar en Cristo. Estoy todavía en el primer consejo. Enfócate en tu superación espiritual. Ese es el tiempo para que aprendas a amar al Señor con todas tus fuerzas. ¿Te acuerdan de Jesús hablando con Pedro en Juan 21? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Versión adaptada. Pánfilo, hijo de Pancha, ¿me amas más que a esa? Juanita, hija de Gertrudis, dice Jesús, ¿me amas más que a él? ¿Me amas más que a él? ¿A quién amamos más? Enfócate en tu superación ministerial, todavía estoy en el mismo. Es tu tiempo para enfocarte en tu preparación, tu superación. ¿Sabe que este es el tiempo para servir al Señor, jóvenes? Porque el día que ya estés casado, ya no va a ser lo mismo. Si tú eres cristiano, como dije otra vez, Leo, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es que yo ni tengo ministerio, Luis, dicen algunos jóvenes. ¿Cómo voy a enfocarme en el ministerio si ni tengo uno? Pues busca uno, pues no hay un ministerio para mí en la iglesia. Pues empieza uno que te encaje a ti. No, ahí no me dejan. Entonces busca otra iglesia, pero sirve al Señor. Esta es tu etapa de servir al Señor. Así que enfócate en eso. Y una cosa más que tiene que ver con tu superación, joven, si eres joven, desarrolla, supérate en tu vida emocional. Si tienes problemas en el manejo con tu ira, en los celos, problemas de autoestima, todo eso es señal que no estás listo para tener una relación saludable con otra persona. Unos dramonones que hay en las high school, ¿verdad? Y en las casas. Mejor haz lo que tengas que hacer, toma consejería, lee libros, escucha conferencias, escoge amigos sabios que te ayuden, para superar tus problemas emocionales. Consejo número 2 para los jóvenes: guárdate de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Miren, jóvenes especialmente, la pornografía y las amistades lujuriosas son malas para tu alma. La lujuria, lust, es un dulce veneno de acción retardada. Ay, qué rico sabe, pero estás comiendo cianuro. Al principio es delicioso, pero mata lentamente tu vida espiritual y tu buen juicio. ¿Por qué creen algunos de estos jóvenes que no quieren leer la Biblia? Porque están llenos de parásitos espirituales que devoran todo lo que debería ser enfocado en una vida sana, pero eso lo consume la lujuria. 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Por eso hay muchos cristianos que no crecen espiritualmente ni emocionalmente, porque están enganchados con la lujuria. Busca ayuda. No es el pecado imperdonable, pero puede ser muy adictivo. Busca ayuda. La iglesia te ama, tus padres te aman. El amor de tus padres y de tu iglesia es mayor que tu vergüenza y tu culpa. No serás rechazado, serás ayudado. Número 3, jóvenes, si quieren empezar un noviazgo, busquen consejo. Busquen consejo. ¿De quién? De tus padres en primer lugar, y también de tu pastor. No hay nadie en este mundo que te ame más que ellos. Tus padres y tu pastor. ¿Por qué la persona que velaría mejor por tu interés quisieras descartar lo que tengan que decir? Es porque te aman y porque buscan tu bien. Atiende su consejo y lo que te aconsejen, te aconsejo que lo sigas. Hazles caso. Número 4, inicia un noviazgo solo si piensas casarte. Si no estás listo ni tienes en mente casarte, ¿para qué? ¿Para qué empiezas? El noviazgo puede tener sentimientos muy intensos, muchísima diversión, pero recuerda que el noviazgo cristiano es para identificar un candidato para casarte, conocerlo bien, y si ya que lo conoces dices, no era tan buen candidato como pensé, se acabó. Y si sí era un buen candidato, entonces llega el periodo prematrimonial. Número 5, cuando estés listo, como pescador. ¿Cómo? Sí, joven, cuando estés listo para empezar un noviazgo, dices, sí, yo me quiero casar ya. Aprende del pescador. El pescador busca el pez, no el pez al pescador. Tú tienes que buscar. Está bien que ores, Señor, mándamela. No, tú tienes que buscar. Mándamelo, Señor. Tú también tienes que buscar, señorita. Como el pescador busca tu pez en el lugar correcto. No vas a encontrar un salmón en el pantano. En el pantano vas a encontrar un cocodrilo. Señor, mándamelo. ¿Y te vas a los antros? ¿A las fiestas? No vas a encontrar salmón, vas a encontrar otra cosa. Usa la carnada correcta. Tu forma de hablar, tu forma de vestir y tu conducta es la carnada. Ahora para los padres, por último, en el último par de minutos que me quedan. Padres, 6 consejos para ustedes. Número 1, conversen con sus hijos temprano. Conversen con sus hijos de estas cosas, de estos temas. Como dijo nuestro hermano Gabriel, diálogo, no monólogo. Conversen con ellos. Número 2, padres, comprometan a sus hijos. Hagan algo, razonen con sus hijos para que sus hijos desde temprana edad se autocomprometan voluntariamente a no iniciar un noviazgo hasta que no estén en la edad adecuada. Cada quien decidirá cuál es esa edad. Yo diría, no antes de los 18 años, y todavía eso se me hace muy joven, pero cada quien, que el joven se comprometa. Yo me voy a concentrar en mis estudios, padre, papá, en mi desarrollo, en mi ministerio. Número 3, padres, supervisen a sus hijos, o al menos inténtenlo. Sus amistades, lo que nos enseñó Roberto, sus dispositivos. Si tú sigues pagando el celular, tienes el derecho de ponerle las apps que quieras, si vive en tu techo. Número cuatro, eduquen a sus hijos cuando vayan a empezar un noviazgo. Pero es que esto, si a mí me hubieran dado estos consejos, hermanos, qué bueno hubiera sido. Edúquenlos, enséñenles cómo ser atractivos sin ser vulgares. Señoritas y jóvenes, díganle, no hijo, así se debe de vestir. Cuando trate una señorita, así se le tiene que tratar. Edúquenlo cómo ser romántico o romántica. Enséñenles a respetar y a darse a respetar. Alguien les tiene que enseñar. No se aprende por ósmosis. Y número cinco, adáptense a la etapa de vida de sus hijos, hermanos. Durante la infancia, tú eres el amo, papá. No eres el amigo, eres el amo. Tú decides todo en su infancia. Pero durante su adolescencia, eres el entrenador. Tú eres el entrenador. Y durante su adultez, ahora sí, eres el amigo. Padre, gracias por tu palabra. Oramos para que nuestros hijos sean sabios al escoger. En nombre de Jesús, amén.